¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta platicar de diferentes temas, pero siempre abordándolos desde la perspectiva científica porque confiamos en ella. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe. Quédense con nosotros durante todo este programa. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459. Pueden encontrarnos en el Facebook y Twitter de La Voladora Radio, el cual es @lavoladoraradio, y en su página web www.lavoladora.org. También pueden encontrarnos directamente nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Al cual les agradeceremos que nos escriban para comentarnos sobre los programas que ya hemos hecho o para darnos ideas o preguntas para nuevos programas. Para comenzar con nuestro tema de hoy, ¿se han detenido a analizar qué características tiene la casa que habitan? ¿Cuál es el espacio que más les agrada y por qué? ¿Su casa suele ser fría o, por el contrario, es demasiado cálida? ¿Tiene buena iluminación y ventilación? ¿Qué tanta energía necesita su hogar para considerarlo un lugar confortable? La mala planeación de nuestras viviendas puede conllevar un gasto energético considerable. Gastamos en iluminación, calefacción, aires acondicionados, entre otras cosas. Por otra parte, el avance tecnológico aplicado a los materiales de construcción con frecuencia nos ha alejado de la naturaleza. Muchas viviendas se construyen poniendo énfasis en las técnicas de construcción y los materiales, pero sin tomar en cuenta el ambiente en el que se construye, los climas, las latitudes o algún tipo de orientación. Pareciera que lo importante es la cantidad, aunque las viviendas no generen un confort para sus habitantes, o sin preocuparse de si su construcción agrede al medio que las rodea. El actual cambio climático, así como la crisis energética por la que atravesamos, ha llevado a muchos arquitectos a pensar en formas de construcción más amigables con nuestro medio ambiente. De eso hablaremos el día de hoy, cuando les contemos qué ciencia con la casa ecológica. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores. Así es, como nos menciona Tania, hoy vamos a hablar de estas nuevas ideas de cómo construir una casa que se encuentre en armonía tanto con el medio ambiente como con nosotros. Es una tendencia nueva, como menciona, por todo este impacto negativo que hemos tenido o que tiene la construcción de viviendas. Sin embargo, también se basa en construcciones tradicionales también, o sea, hay desde culturas ancestrales se han ido construyendo casas lo más eficientemente posible, ¿no? De acuerdo al entorno en que se desarrollaban esas casas. Entonces ya hay un antecedente de estas culturas que se han ido usando continuamente en la historia. Sin embargo, ahora, con una perspectiva más científica, se trata de medir el impacto y mejorar muchas cuestiones energéticas que antes también no ocupábamos, ¿no? Anteriormente no se ocupaban estos aires acondicionados o la calefacción, la calefacción como ahora se ocupa. Y esto conlleva mayores requerimientos energéticos, lo cual tiene implícito un mayor impacto ambiental. Entonces, con esta visión científica, se analizan los diferentes materiales, las diferentes formas de generar energía para adaptarlas a las viviendas y que no tengan un impacto tan fuerte o que incluso sean autosuficientes en esta cuestión energética o de recursos. Sí, y hablando de este consumo de energía que menciona Felipe, nada más para que se den una idea, en el caso de México, de acuerdo a los sectores, el sector residencial consume el 20% de energía que se produce en el país. En el caso de la industria es el 31%, casi 32%, y en el caso del transporte es el 38%. Entonces, aunque no es de los más altos, pues también las casas, las residencias, ocupan un porcentaje muy alto de energía del que se produce en el país. Y dentro de la casa, en donde se ocupa más energía, suelen ser los electrodomésticos, principalmente el refrigerador y el horno de microondas, arribita del 50%. Posteriormente, todo lo que tiene que ver con la iluminación, si no tenemos una casa bien iluminada, pues seguramente tendremos que encender las luces desde más temprano. Y eso va a generar o va a gastar más energía. Entonces la iluminación es alrededor en promedio del 11%. Posteriormente la cocina con el resto de aparatos que se emplean. Para generar agua caliente ese es el 7% de energía. La calefacción en el caso de los hogares que la utilizan también es el 7% de energía. Finalmente el aire acondicionado con el 2% aproximadamente. Y hay un 6% que se gasta sin que nos demos cuenta en aparatos que dejamos conectados, en la pequeña lucecita que tiene a lo mejor nuestro estéreo, nuestra computadora o nuestra televisión. Esas pequeñas lucecitas también es energía que se va gastando y en total forman el 6% del gasto energético en nuestros hogares. Sí, una casa ya construida pues tiene varios requerimientos energéticos. Vamos a ver más adelante que igual los podemos tener, pero la forma de obtener la energía va a ser diferente a solamente conectarnos a corriente, ¿no? Vamos a buscar en estas casas ecológicas la forma de obtener esa energía por otro medio. Y obviamente también es bueno ahorrar, por ejemplo, evitar esos vampiros, que es como yo había escuchado una vez que se menciona, que se conocen estos foquitos que quedan prendidos de los aparatos. Alguna vez escuché que se les llama vampiros, pero esos los podemos ahorrar desconectando los aparatos, ¿no? Mientras no los ocupemos, podemos desconectarlos y ya no están prendidos todo el tiempo estos foquitos. Por otra parte, por sí sola la construcción de las casas tiene un impacto fuerte. En cuestión de materiales, de los materiales que se requieren, se calcula que para la industria de la construcción se ocupan el 75% de los recursos naturales que explotamos. Entonces imagínense toda la gran cantidad de materiales que se ocupan. Imagínense toda la roca, bueno, la piedra, la arena, el hierro, incluso plásticos que se requieren para la construcción. También está involucrado, aunque muchas veces no se contabiliza, pero el transporte. Imagínense mover estos recursos de un sitio a otro para llevarlos a donde se está construyendo. Entonces, este transporte pues también genera gases de efecto invernadero, ¿no? El tener que transportar tanta cantidad de materia es muy costoso energéticamente también. Y por otro lado, los desechos de la construcción también tienen un impacto fuerte en la naturaleza. Tanto extraer estos recursos como cuando ya demolemos los lugares o se tiran paredes y esto. Estos materiales muchas veces no tienen un sitio específico para tirarse. Muchas veces se tiran en zonas naturales, ¿no? Impidiendo que se lleven a cabo los procesos naturales, ¿no? Que crezca la vegetación, no sé. Tanto la construcción como el desecho, todos estos materiales de desecho, tienen un impacto ambiental. ¿Qué vamos a ver? Vamos a platicar un poco de esta manera de disminuir ese impacto. Sí, y entonces, pues debido a todo este consumo de energía y de recursos naturales que implica la industria de la construcción, pues surge este concepto de las casas ecológicas, que básicamente son todo tipo de construcciones que respeten el entorno. Suelen estar construidas por materiales naturales o de un bajo impacto ambiental y que aprovechan al máximo los recursos naturales para conseguir el confort de las personas que lo habitan. Tienen que ser ecológicas en su construcción, pero también tienen que ser ecológicas en su mantenimiento, o sea, ya a largo plazo con las personas que las habitan, que puedan en su mantenimiento seguir siendo amigables con el medio ambiente. Además de eso, la casa ecológica puede tener un apellido, y este apellido es de ser autosustentable o autosuficiente. En esta, no solamente es ecológica en su construcción y mantenimiento, sino además la casa ecológica autosustentable se basa en sistemas de producción energética, como los paneles solares, por ejemplo, o sistemas para captar agua de lluvia, así como reutilizar estas energías y los residuos que se pudiesen generar. Se dice que una casa ecológica puede ahorrar hasta el 90% de energía en comparación con una casa que no es ecológica. Y pues se ha demostrado que pueden ser confortables, como les decía, para los habitantes, tener una temperatura agradable, además de ser productivas porque generan su propia energía e idealmente generan también sus alimentos, tienen espacio para la producción de alimentos. Suelen capturar agua de lluvia y drenar los desechos de forma que no agredan al medio ambiente. En cuestión del agua, se llega a calcular que también con esta agua de lluvia podríamos ahorrar hasta el 80% del agua. Así es, y pues como parte del medio ambiente, la idea de una casa ecológica pues es que nosotros como seres humanos actuemos de forma recíproca con el ambiente en el que estamos inmersos. Por otra parte, otro concepto muy relacionado a la construcción de las casas ecológicas es el término ecotecnias, que es precisamente la aplicación de todos los conceptos ecológicos para la construcción de viviendas. Puede usarse ya sea en viviendas que apenas se van a construir ya desde su planeación y formar toda una casa ecológica, o pueden ser pequeños tips que se pueden aplicar a viviendas que ya están construidas para poco a poquito ir mejorándolas en cuanto a su rendimiento energético. Así es, en este programa vamos a hablar sobre todo de cómo se plantea la construcción de una casa ecológica desde el principio, de hecho antes de la construcción, pero como menciona Tania, muchas de estas ideas o estas técnicas se pueden ir acoplando a las casas ya construidas, ¿no? Que sería también lo ideal, ¿no? Que aunque ya tengamos la casa, podamos ir mejorando esta relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, disminuyendo el gasto energético y aprovechando mejor los materiales. Entonces, muchas de estas ideas o estas técnicas que vamos a mencionar, bien las podrían aplicar a su casa, ¿no? Hay formas de acoplarlas para mejorar esta relación que tenemos con el ambiente. Y de eso vamos a seguir hablando cuando regresemos del siguiente corte. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Este 15 de mayo, las y los habitantes de Atlautla celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y a los integrantes del ayuntamiento. Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Este 15 de mayo, vota. Mi INE nos une. INE, Instituto Electoral del Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 19 minutos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso a este programa en donde estamos hablando acerca de qué ciencia con la Casa Ecológica. Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece el Comité del Área Oriente 2 Chalco de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por otra parte, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Antes de irnos al corte, ya platicábamos un poco sobre lo que son las casas ecológicas, cómo estas se integran con el ambiente en el que se establece y nos dan esa posibilidad también de confort, ¿no? Es la idea que tanto se integren con el ambiente, tanto como nosotros viviendo dentro de estas casas. Como decíamos también, pues la idea en general es desarrollar la idea desde el principio, ¿no? Pero también podemos adaptar todas estas ideas que les vamos a mencionar, o todas estas ecotecnias, ¿no?, que nos mencionaba Tania anteriormente, donde podemos implementar estas ideas a nuestras casas y por lo tanto tener un menor impacto en el ambiente y también a veces también es una mejora en nuestra economía porque ya no requerimos tanta energía para modificar ese entorno en el que estamos o para nuestras necesidades como tal, ¿no? Podemos aprovechar estos elementos del ambiente como son el sol o como el viento que nos pueden dotar de energía para nuestros aparatos. Si la idea es establecer la casa desde el principio, pues lo ideal es, una vez teniendo el lugar donde planeamos establecer la casa, conocer muy bien el ambiente en el que nos vamos a establecer. Empezando por las características climáticas. De esto ya platicábamos un poco la semana pasada, donde podemos observar estos elementos del clima. Por ejemplo, la temperatura y la precipitación, sobre todo, ¿no? Esos serían como los factores más importantes. ¿Qué temperatura tenemos a lo largo del año, en el día, en la noche, en la época de invierno, y también las lluvias, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tener el acceso a esa agua? Porque posteriormente vamos a ver cómo podemos aprovechar o captar esa agua de lluvia. Sí, en general, pues conocer el medio en el que vivimos para poder aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, esa sería la primera cuestión que deberíamos analizar cuando queremos establecer una casa ecológica. como mencionamos, esto puede generar algunos ahorros, ¿no? Pero casi siempre esos son a futuro. No los vamos a ver inmediatamente. Igual cuando remodelamos nuestra casa o adaptamos alguna de estas ecotecnias, nos puede generar un gasto fuerte al principio, quizás por implementar estas tecnologías o estas ecotecnias, pero posteriormente podemos recuperar toda esta inversión. Así es. Que a lo mejor ahorita, hablando acerca del costo económico de construir una casa ecológica, pues valdría la pena mencionar que al construirla desde cero, sí suele ser más costosa que otro tipo de viviendas. Pero dado que la casa se abastece sola de la energía que necesita, pues en un lapso de algunos cuantos años, algunos mencionan 7, 8, hasta 10 años, pues todo el gasto que se hizo al construir la casa, pues se compensa con todo lo que se ahorra en el consumo de energía y otros factores. Se van amortiguando los precios, ¿no? Conforme vamos dejando de pagar quizás ese consumo eléctrico o la cantidad de agua, bueno, o la cuenta del agua, pues vamos recuperando toda esa inversión que hicimos al principio. Entonces sí es caro, pero al mismo tiempo la tecnología va avanzando y a veces se va abaratando. Entonces no siempre es tan caro y cuando vamos adaptando la casa, pues podemos ir haciéndolo poco a poco. Podemos ir implementando una ecotecnia a la vez para ir disminuyendo nuestro impacto ambiental. Incluso existen ecotecnias que son muy económicas, ¿no? Podríamos empezar a generar una composta quizás, lo cual no nos generaría en sí una mayor inversión. Entonces, hay ecotecnias que podemos hacerlas muy sencillas, ¿no? Pero hay otras que sí involucran una inversión fuerte en algunos casos. Y como mencionábamos, pues algo de lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de planear la casa, antes de construirla, pues es el clima en el que se va a construir, porque es muy diferente si nos encontramos en un clima cálido o tropical y qué características debería de tener la casa que vamos a construir. Así nos encontramos en un clima templado o en un clima frío. Algunos de los tips de los que hablaremos en este programa pues pueden abordarse en las casas de distintos tipos de climas, pero otros son específicos para casas de tipo templado o frío, sobre todo templado, que son las casas o el tipo de viviendas que se utilizan ya sea en Amecameca o en la Ciudad de México, que estamos más o menos a la misma altitud, ¿no? Amecameca a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México a los 2.240 más o menos. Por la altitud, ambas localidades corresponden a un tipo de clima que se denomina mesotérmico o templado, que precisamente este tipo de clima abarca desde los 800 a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y hasta los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Amecameca, por ejemplo, la temperatura a lo largo del año suele variar entre un mínimo más o menos de 4 grados centígrados y hasta un máximo de 24 grados centígrados, en promedio. O sea, a veces podrá ser menos, a veces podrá ser un poco más, pero en promedio esta es la temperatura que se maneja, por lo tanto somos o pertenecemos a un clima templado. Y es importante porque al momento de construir la casa, pues hay que tomar en cuenta estos factores climatológicos. Una casa ecológica debe de tomar en cuenta estas características, así como la cantidad de lluvia al año, entre otros factores. Por ejemplo, también podríamos considerar el viento. El viento nos puede disminuir esta temperatura cuando hace calor y también nos puede generar energía eléctrica. Si tuviéramos algún generador eólico, podríamos aprovechar ese viento para generar energía eléctrica. Pero sobre todo nos puede disminuir la temperatura. En el caso de climas fríos, pues tendríamos que protegernos de ese viento y en zonas cálidas, pues aprovecharlo quizás, ¿no? O dependiendo de la época del año, y hay ecotecnias que nos pueden ayudar en ambos casos. A esto precisamente se le llama arquitectura bioclimática, que es precisamente lograr una construcción que por sí misma facilite el control de la temperatura interna de la casa, que pueda ser cálida en época de frío, y que pueda tener buena ventilación y pueda tener una temperatura agradable en épocas de calor. Así es, en lugares como Amecameca quizás las temperaturas no sean tan extremas, ¿no? No varían tanto en invierno y verano, por ejemplo. Pero en lugares más extremosos, lo podemos ver, por ejemplo, arriba de los trópicos, arriba del trópico de Cáncer o por debajo del trópico de Capricornio, pues podemos ver que las temperaturas pueden ser muy extremas, ¿no? Ahí sí cuando vemos las temperaturas que están en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, en invierno, que son varios grados bajo cero, decenas de grados bajo cero, y en verano también tienen un calor muy fuerte, no tanto como en el trópico, pero muy fuerte. Entonces, esa variación de temperatura es importante y eso también involucra un mayor costo en hacer que la temperatura sea agradable para nosotros dentro de las casas. Sí, a lo mejor una ventaja precisamente de la latitud en la que nos encontramos, pues es que nuestras temperaturas no varían tanto, no son tan extremas en donde nos encontramos, y eso precisamente hace que sea un poquito más fácil mantener la temperatura adecuada en ese tipo de casas, en nuestros lugares que habitamos. Y bueno, precisamente dentro de esta arquitectura bioclimática, uno de los primeros elementos en los que hay que poner atención es en la orientación de la casa. Para poder decidir hacia dónde debe de estar orientada la casa, hay que hacer un estudio sobre la trayectoria que sigue el sol. Y en el caso del hemisferio norte, pues se ha visto que dirigida hacia el sur, a la casa le va a dar el sol durante aproximadamente 12 horas. Hacia el este, por donde sale el sol, o hacia el oeste, le va a dar aproximadamente 6 horas. Hacia el norte, prácticamente, hay periodos en donde prácticamente no le va a dar el sol, hacia la fachada norte. Hacia el sureste o hacia el suroeste, alrededor de 9 horas. Y hacia el noreste y noroeste, alrededor de 3 horas. Por lo tanto, en el caso del hemisferio norte y más o menos a la latitud en la que nosotros nos encontramos, la orientación ideal para las casas suele ser con la fachada hacia el sur, porque eso significa que durante 12 horas del día vamos a tener buena iluminación porque va a estar dando el sol y también pues eso nos va a permitir captar energía. Acuérdense que estábamos pensando en una casa en donde la temperatura es de templada a fría, entonces pues queremos que entre luz y que entre calor hacia la casa. Por otra parte, por ejemplo, también ya sabiendo esta orientación, pues la fachada principal suele estar hacia el sur y ya con base en esto podemos decidir hacia dónde poner las recámaras, por ejemplo. Algunos suelen colocar sus recámaras hacia el oeste, pensando en que los últimos rayos del sol van a dar a esa parte de la casa y entonces en la noche esas habitaciones se van a mantener cálidas, por ejemplo. O también dentro de este tipo de orientación se recomienda que la cocina sea la que está hacia el norte. Como les decía, hacia el norte prácticamente no da la luz del sol. Entonces, esas suelen ser paredes que están muy frescas. Y eso permite también ahorrar energía en la cocina porque los alimentos se conservan de mejor manera y eso hace que utilicemos menos el refrigerador o que el refrigerador gaste menos energía por tratar de mantener los alimentos fríos cuando está en un ambiente cálido, o sea, cuando la cocina es un ambiente cálido. Entonces, esa es la ventaja de mantener la cocina orientada hacia el norte. Antes de continuar, les vamos a dejar la canción científica de la semana. Esta semana que estamos hablando de la casa ecológica, se relaciona mucho con nuestra tierra, con nuestra casa en general, que es la tierra. Y precisamente la semana pasada, el viernes, se celebró el Día Internacional de la Tierra. Y es por eso que escogimos la canción Madre del grupo Aterciopelados. Este pertenece al álbum Río de 2008. Y bueno, este grupo en particular tiene un interés en la naturaleza. De hecho, ya habíamos puesto alguna canción de ellos del disco Caribe Tóxico, donde hay una cierta demanda sobre problemáticas ambientales. En este caso, es una canción dedicada a la Tierra, a nuestra madre Tierra, y pues en conmemoración al Día Internacional de la Tierra y pues relacionado también con esta casa que tenemos, en la que vivimos, que es nuestro planeta, pues les dejamos con la canción Madre de Aterciopelados. Yeah. planta viva, templo de bondad, soberana mujer, seno matriz, el vientre original, entraña virginal, prodiga fuente de fertilidad, sagrada majestad, guardiana del tesoro de vivir. Ya hablamos de la planeación de nuestra casa, ¿no? Ya sabemos por dónde sale el sol, cómo va a llegar, y ya sabemos cómo la vamos, en qué dirección vamos a poner nuestra casa y cómo vamos a ubicar los cuartos. Ahora sería importante saber de qué la vamos a construir, con qué materiales. Entonces, otra vez, hay que buscar los materiales que tengamos más cercanos para no tener que ir muy lejos por los materiales, sobre todo por el impacto ambiental, pero también por el costo. Entonces, podríamos optar por materiales ya que se han ocupado desde la antigüedad, como por ejemplo el adobe. El adobe puede ser muy resistente y muy bien empleado para la construcción de las casas. Es un ejemplo, pero también actualmente se ocupa a veces también la paja, por ejemplo. Estos bloques de paja se pueden ocupar para poner la estructura. Hay que saber qué tipo de paja y qué parte de las plantas sería lo mejor, por la que conserva mejor la temperatura. Y también se está tratando de innovar en materiales donde se ocupan el plástico, como el plástico reciclado. Entonces puede ser ocupar estas botellas de PET de alguna forma para poder hacer los ladrillos de nuestra casa. Y dentro de estos materiales que se elijan, pues nuevamente hay que pensar en los pros y los contras de cada uno. Como mencionaba Felipe, algo importante es la cercanía, ¿no? Que no tengamos que gastar demasiado en el transporte. Por ejemplo, muchas casas ecológicas utilizan la madera para la construcción. Pero si donde nosotros habitamos, pues no suele haber muchos bosques o es difícil transportar el material, pues podría ser un material que deberíamos de usar poco o evitar. En el caso del adobe, por ejemplo, regresando a esto del bioclima, pues se considera un material adecuado porque suele ser un buen aislante acústico y disminuir la contaminación precisamente acústica, pero además también suele ser muy bueno regulando la temperatura. Y entonces las casas hechas de este material, pues en el verano suelen ser frescas y en el invierno permiten conservar más el calor dentro de la casa. Entonces es uno de los materiales que se eligen con mayor frecuencia en este tipo de construcciones. Además de que puede durar muchos años dándole un buen mantenimiento. Y otro elemento que igual no se ocupa quizá tanto aquí en México, pero es muy útil, es el bambú, ¿no? El bambú es muy resistente y muy ligero. Entonces también puede ocuparse el bambú en la construcción de las casas. Y también otra ventaja que tiene el bambú es que tiene un crecimiento muy rápido. Entonces, algunos dicen que puede llegar a crecer más, varios centímetros por día incluso. Entonces puede crecer muy rápido y pues esta característica de la dureza y la ligereza que tiene nos puede ser muy útil para la construcción. Y bueno, ya sabiendo hacia dónde va a estar orientada nuestra casa y qué materiales son adecuados para la construcción, pues podemos empezar a hablar de algunos tips que nos pueden permitir regular la temperatura dentro de nuestras casas. Si a ustedes les pasa que de repente su casa es demasiado cálida o demasiado fría, pues ahí hay algunos tips que les van a permitir controlar mejor esta temperatura. Por una parte, pues hay que fijarse bien en los materiales con los que vamos a construir, porque la conductividad del calor hacia la casa va a depender mucho de este tipo de materiales. Pero también algo importante son los colores, algo que mencionábamos en el programa pasado acerca del clima, que pues habrá ciertas superficies que por su color van a reflejar o van a absorber más el calor. Entonces también podemos fijarnos en ese tipo de estrategias. Si nosotros quisiéramos que en nuestra casa se mantuviera el calor, este tipo de casas suelen ser casas cuyo techo sea plano, por ejemplo, porque en ese caso, en las casas cuyo techo es completamente plano, la radiación del sol va a pegar de lleno en todo el techo y eso va a permitir que el calor entre más hacia la casa. Se dice que por cada 10 grados de inclinación que tenga el techo, eso va a representar de un 10 a un 15% menor ganancia de calor para la casa. Si queremos que la casa sea más fresca, entonces pues se recomienda no utilizar techos planos y mejor utilizar techos a 2 aguas o a 4 aguas. Los techos que propician la mayor frescura en las casas van a ser los techos o los muros curvos. Y entonces, ahí, por ejemplo, regresando a las construcciones tradicionales, hay muchas casas que, por ejemplo, se construyeron en la región maya que tienen esta característica de ser totalmente curvas, ya sea en sus muros o en algunos de sus techos, y eso permite que las casas sean frescas. Una cuestión importante es favorecer el aislamiento de la temperatura, ya sea para que no entre tanto calor en lugares donde hace mucho calor. Entonces, evita que ese calor entre a la casa. Y por otro lado, también cuando lugares donde hace mucho frío, el aislar la casa también de mejor manera impide que el calor que tengamos dentro de la casa se pierda. Por ahí, por eso lo del color de la casa o el tipo de muros o el ancho de los muros, ¿no? Entre más ancho sea nuestro muro también, y dependiendo del material, nos va a dar un mayor aislamiento de la temperatura. Otro tip que, por ejemplo, se suele utilizar para mantener la casa caliente, para captar más calor dentro de la casa en climas que son fríos, es utilizar una especie de muro de cristal. Al muro de la casa, enfrente se le pone un muro de cristal como un panel de vidrio y esto propicia el famoso efecto invernadero que todos conocemos. Entonces, si este muro está orientado hacia el sur, en donde ya dijimos que es en donde da el sol por más tiempo, esto va a hacer que ese calor que se acumule va a ser como una cámara de aire caliente que posteriormente va a pasar por medio del muro dentro de la casa. A este muro hay que hacerle orificios en la parte superior y en la parte inferior para que el aire dentro de esta cámara entre el muro y el vidrio circule y de forma natural el aire caliente, ese aire caliente va a entrar a la casa y eso va a permitir que guarde más calor. Si en el verano esto resulta molesto porque entonces se va a acumular demasiado calor, a este muro en la parte superior se le hace como una especie de ventana que durante el verano se abre y eso impide que el calor entre a la casa y entonces va a escapar por la ventana y eso va a permitir que entonces ya no haya tanto calor y se vuelva más bien fresca. Algo relacionado también con esto del efecto invernadero precisamente es crear un invernadero. En una casa ecológica se propicia tener huertos caseros o tener un invernadero que también nos va a facilitar pues producir nuestros propios alimentos. Entonces, algunos de los que recomiendan es precisamente en esta fachada sur crear el invernadero frente a la casa y como sabemos por el efecto invernadero suelen ser lugares muy cálidos. Entonces, ese calor que se genera en el invernadero, si está directamente pegado hacia la fachada sur de la casa, pues va a entrar a la casa, propiciando que la casa se mantenga calientita, si eso es lo que queremos, si eso es lo que deseamos. Además, si a este invernadero le ponen algunas plantas aromáticas, que también se recomienda, pues no solamente va a mantener el calor en su casa, sino que va a mantener un aroma agradable en la casa. Como mencionábamos anteriormente, una de las características que se busca también es la autosuficiencia energética. Entonces, vamos a buscar la forma de obtener esta energía a través de la naturaleza, ¿no? Sin tener que depender tampoco de la conexión eléctrica, ¿no? Para poder tener esa autosuficiencia. Entonces, hay varias formas de obtener energía, pero las principales serían a través de la energía solar o de la energía eólica, ¿no? Yo creo que serían las principales y más accesibles para poder implementar en una casa ecológica. De eso vamos a continuar hablando regresando del siguiente corte. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 2 y 45 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Ah, es internet! ¡Esa es la clave! ¡Ah, es internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿Qué ciencia con la casa ecológica? Pero antes de continuar con ello, les queremos recordar los servicios del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, ozonoterapia y fisioterapia. Ellos atienden padecimientos como la artritis, la fibromialgia, el dolor de huesos y articulaciones, de columna, el reumatismo, la gota y la osteoporosis. Ofrecen un tratamiento médico integral y personalizado desde la primera visita. Y poseen atención especializada a personas de la tercera edad. Tienen un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Si requieren mayor información, se pueden comunicar al teléfono 1734-0535 y al 1734-3813. Y antes del corte hablábamos de estas fuentes de energía. Entonces, pues la que tenemos más accesible y libre es el sol. También esto depende del lugar donde nos encontremos. Y a veces también de la época del año. Entonces hay épocas, como ya habíamos platicado en algún otro momento, en el que el sol está mayor tiempo en el cielo y por lo tanto está aportándonos mayor cantidad de energía por más horas. Entonces esta energía se puede ocupar principalmente para calentar el agua, se puede ocupar calentadores solares para el agua, pero también se pueden usar celdas fotovoltaicas para obtener esta energía. Regularmente los contras de esta energía es que, como les menciono, no todo el año es constante. Puede haber días en que tengamos muy poca luz porque está nublado, por ejemplo, y que también esta energía la obtenemos en el día nada más, ¿no? Que es cuando menor cantidad de electricidad ocupamos en nuestros hogares. Regularmente en las noches es cuando ocupamos más. Por lo tanto, para ocupar esta energía se requieren baterías, ¿no? Para poder almacenar la energía genera durante el día y poder ocuparla durante la noche. También tendríamos que pensar en eso, en las baterías para almacenar esa energía y en un lugar donde ubicarlas. Otra forma sencilla de obtener energía es por el viento. También podemos obtener, dependiendo del lugar donde vivamos también, podríamos poner generadores eólicos, ¿no? Estas como aspas que vemos, que están girando con el viento, que también transforman esa energía eólica en energía eléctrica y que también podríamos ocupar ahí todo el día, ¿no? Pero también la cantidad de aire puede variar a lo largo del año. Y finalmente, otras formas de generar energía que también se han implementado es a través de los biodigestores, que a través de la descomposición de la materia orgánica genera gases, generalmente el metano, y ese metano se podría aprovechar también para generar calor al quemarlo o para también con ese calor transformarlo en energía eléctrica. Entonces, esos biodigestores podrían también servir para la generación de energía. Y casi para terminar, una casa ecológica también debe de tener la capacidad de captar agua de lluvia. Eso también nos permitiría economizar, no pagar tanta agua por su consumo. Y además, en algunos lugares en donde no llega de forma consistente el servicio de agua, pues eso facilitaría muchas de las actividades. Y algunos datos en cuanto al consumo de agua en México, se dice que por día, por persona, requerimos alrededor de 380 litros. En cambio, si utilizamos todos los tips para ahorrar agua que propone una casa ecológica, esto se reduciría solamente a 70 litros o menos por persona. En donde más solemos utilizar agua es precisamente en el excusado, por lo que varios de los tips se enfocan a este. Sí, una forma de evitarlo es la implementación de baños secos, ¿no? Que no requieren agua. Y que también esa materia orgánica que estamos desechando la podríamos ocupar para los biodigestores que habíamos mencionado anteriormente. Exacto. Y si no tenemos la oportunidad de tener un baño seco, pues otro tip que también es como muy común es en nuestra caja de almacenamiento de agua del inodoro, pues poner algunas botellas de agua para que por cada descarga solamente se gasten 6 litros de agua. Eso es lo mínimo que se requiere para que pueda funcionar bien el excusado y todo lo demás es desperdicio. Y algo fundamental en las casas ecológicas, pues es tener un sistema que permita captar el agua de lluvia. Primero, pues se suelen poner unas canaletas alrededor del techo de la casa para captar precisamente el agua de lluvia. Estas canaletas deben de tener un módulo de conducción que va a ser como una especie de tubería que lo va a llevar a un sistema de filtrado, porque pues el agua de lluvia no siempre se puede utilizar directamente para distintas actividades, entonces tiene que pasar por un sistema de filtración. Y posteriormente va a tener un sistema de almacenamiento en donde ya se va a poder tomar para utilizarla en distintas actividades, desde regar el jardín, para utilizarla en el baño e incluso dependiendo de qué tan buena sea la filtración, puede ser para consumo humano, lavar frutas o lavar verduras. Y otras formas de aprovechar el agua sería tratar estas aguas grises que le llaman, ¿no? Esas aguas que salen de la lavadora, por ejemplo, de que nos bañamos, de la cocina. Entonces esas son aguas grises que se le puede dar un tratamiento para poderlas volver a ocupar o reciclarlas, no para consumo ya humano, pero sí para el baño, por ejemplo. O se pueden ocupar para arreglar plantas o para lavar los patios, ¿no? Simplemente para eso, ¿no? Y lo ideal también es que para que seamos sustentables, para que nuestro impacto sea mejor, también sería todas esas aguas de desecho que tenemos, darles un tratamiento para poder regresarlas al ambiente sin causar tanto daño. Y finalmente, ahora sí ya para terminar de forma muy rápida, pues también una casa ecológica tiene que tener un manejo adecuado de los residuos. De entrada, pues hay que hacer lo posible por no producirlos, pero los que se produzcan, pues en el caso de la basura inorgánica, separarla de forma adecuada para posteriormente reutilizar o reciclar los materiales. Y por supuesto, en el caso de la basura orgánica, lo más recomendable es hacer composta. Pero bueno, por desgracia ya se nos terminó el tiempo. Estas solamente son algunas ideas que esperamos puedan aplicar en sus casas en el día a día para tener una vivienda más autosuficiente o ecológica. Esperamos que varias de estas ideas las puedan aplicar en sus hogares para disminuir su impacto ambiental. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.